que sepas que te adoro y que me gustaría dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo lo que está prohibido. Necesito que sepas. Necesito que sepas que me gustas y que me gustaría ser tuyo por siempre, beber de tu fuente, empaparme de tu amor muchas, muchas veces. Necesito que sepas que te amo, te quiero. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre.